paredes acolchadas, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil usos, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, mejor dicho, estamos aquí una vez más, otra vez para tocar lo que ya sabéis a la gente. Malas tardes, estamos en Radio Bronca, en el 104.5, y esto es Todo es Mentira. Todo es mentira, y todo guión es guión mentira, @hotmail.com es el email de este programa, al cual tampoco nunca llama nadie. No. Nunca escribe nadie. Claro. Hombre, y hacéis bien, pues porque perder el tiempo escribiendo a este programa tan estúpido, pues es algo que no debéis hacer. Y aparte ya lo he dicho rápido, por no vaya a ser que alguien le dé por apuntarlo. Mira que es absurdo decir una cosa así rápida, pero nosotros somos así absurdos. Bueno, pues también tenemos un teléfono al cual tampoco debéis llamar, que es el 93-359-4900. ¿Y entonces para qué nadie se lo decimos? Pues por joder, por joder. Y para que agobéis a los demás programas. Claro. Y sobre todo el 088. Ahora que se acercan los calores, pues os pueden atrapar y meteros en la sombra, donde estará más fresquito. Y nada, empezaremos ya con batería. Pues bien, tengo aquí un par de escritos sobre dos compañeros en huelga de hambre en las prisiones de Valdemoro, que es Antonio Roto Martín, y un escrito de Amadeu del caso de Amadeu Casellas, que también está en huelga de hambre y está en Brians 2. Pues bien, empezaré hablando de Antonio Porto Martín. Este compañero lleva más de 26 años en prisión, muchos de ellos en FIES y en aislamiento, en Madrid 3, Valdemoro, y lleva en huelga de hambre desde el 20 de marzo. Muchos compañeros de módulo se han solidarizado con él y también hacen ayunos y huelgas de patio. Este compañero, pues, le están haciendo tres bloques de condena de 20, 12 y otro bloque de condena de 20 años, que total le suman 52 años. Y eso, pues, es una cadena perpetua encubierta, de estas a que nos tienen acostumbrados este sistema penitenciario. Sí, claro, de mierda. Aquí legalmente no pueden meter cadena perpetua, pero tienen otros medios. Según sus propias leyes, deberían aplicarle un bloque entero de o 20, o 25, o 30 años. Pero a este compañero, pues, le están haciendo padecer, pues, lo que hemos dicho antes, una cadena de perpetua encubierta. Y, pues, nada, pues, hartos de esta situación, pues, están en lucha ahí en la cárcel de Madrid 3, Valdemoro. Y la última noticia que tengo sobre esto es que lo quieren trasladar de cárcel. No se sabe a dónde lo van a mandar, pero bueno, también la han ido mandando en diferentes cárceles. Ha estado en aislamiento, ha estado en FIES. Y bueno, pues un caso más de la injusticia que tenemos que padecer los que vivimos en este jodido país. A no ser que sea rico, claro. No, hombre, los ricos no van nunca a la cárcel. Eso se sabe, que los pobres nunca salen, los ricos nunca entran. Y bien, tengo también aquí un escrito sobre el caso de Amadeu Casellas, que lleva en huelga de hambre desde el 20 de abril. Amadeu Casellas se encuentra en una situación delicada a raíz de haber empezado una huelga de hambre el pasado 20 de abril. La decisión de ponerse en huelga de hambre vino después de ver cómo tanto la Dirección General de Servicios Penitenciarios como la Dirección de la Prisión y el equipo de tratamiento del MRR4 de Brians 2 hacían caso omiso a los compromisos a los que había llegado. Concederle un permiso ordinario de 3 días en un primer momento y después comenzar a tramitar el tercer grado para conseguir su puesta en libertad. La DGSP, la prisión y los equipos de tratamiento, una vez más, con tal de no cumplir sus compromisos, han organizado un nuevo montaje para poner más trabas a su puesta en libertad. Amadeu Casellas se enfrenta a una nueva petición fiscal de 8 años de prisión, bajo la falsa acusación de intentar entrar droga a la prisión. Otras veces ya han intentado acusarle de cosas por el estilo, pero siempre han caído por su propio peso. Amadeu exige su libertad. En estos momentos, la solicitud del primer permiso ordinario de segundo grado se encuentra en el despacho de la jueza de vigilancia penitenciaria y ella puede resolver dicha solicitud de forma favorable, aunque el equipo de tratamiento le haya hecho llegar un acuerdo desfavorable. Cabe destacar que la DGSP, a instancias de la dirección de la prisión, siempre ha tenido en sus manos el otorgar a Amadeu un permiso de autogobierno de 48 horas, pasando incluso por encima de la decisión de la jueza, y nunca ha optado por concedérselo. Por eso consideramos a la DGSP, la Dirección de la Prisión de Brians 2 y a su equipo de tratamiento del MR4 como los máximos responsables de la situación en la que se encuentra actualmente Amadeu. Por eso, por todo esto, exigimos solidaridad activa con el compañero Amadeu de la manera que cada una encuentre más oportuna. Abajo los muros de las prisiones. Amadeu, libertad. Y a eso añadiríamos que también estamos en contra de todos los talegos y que derribemos los muros de estas jodidas cárceles, pues algún día de estos. Un día de estos lo conseguiremos entre todas. Algún día o en alguna vida, ¿no? En otra vida quizá. Pero bueno, pero que por intentarlo que no quede. Ahí hay mucha gente fuera que se solidariza con estas luchas de las cárceles y bueno, pues apoyar en todo lo que se pueda estas luchas que llevan ellos dentro, que son las más duras. Y ahora hablando relacionado con el miedo que producen cosas como las cárceles, pues vamos a poner una canción de rabia positiva del CD Paraulas. Y la canción es una pregunta que dice, ¿qué tipo? Y ahí va. Amb les mans puc estimar. Podem escriure, podem expressar la paraula, però també es pot fer molt de mal. Masses tan senzill que no cal explicar. Titular que sovint fa difundats criminalitzar per després assenyalar. Qui té por? Qui té por? De nosaltres. Qui té por? Res més que una cançó. Qui té por? Aquí estamos otra vez para aburrir un poco, ¿o no? Pues con otro serial de estos de la revista Hull del Ala, la que se sacó celebrando el 14º año de la revista. No, de la revista no, de la asociación. Siempre digo lo mismo. Recordar que el local del Ala aún permanece cerrado por orden de la concejalía del Raval, popularmente y tradicionalmente conocido como chino. Bueno, pues vamos con el serial de hoy. Bueno, serial que igual se lee entero hoy o no, vete a saber. Según me lees. El té de coca no produce adicción. El riesgo de desarrollar adicción con el uso de la hoja de coca es ínfimo, ya que el alcaloide llamado cocaína presente en esta planta representa un porcentaje muy pequeño de sus componentes. Explica la Asociación Chamánica y Ecológica de Colombia que se necesitarán más de 500 bolsitas de la hoja de coca para obtener un gramo de cocaína, de las que solo se absorberían cantidades mínimas que no representan concentraciones suficientes como para producir trastornos de psicoestimulación o de conducta. Más bien, esta planta ha sido utilizada por comunidades indígenas desde hace miles de años debido a sus propiedades curativas y alimenticias, obtenidas luego de su cultivo en valles calientes y húmedos entre 1.000 y 2.000 metros de altura, mayoritariamente en países sudamericanos, suramericanos como Bolivia y Perú. Comúnmente la planta es confundida con la droga conocida como cocaína. Se han adelantado campañas de fumigación y erradicación forzosa de la planta, obviando de esta manera su valor patrimonial para culturas ancestrales que consumen la hoja masticándola directamente en forma de té, extractos medicinales y como herramientas en sus prácticas curativas y chamánicas. Según la información contenida en la página web de esta asociación, www.mamacoca.org, de los 16 componentes de la droga llamada cocaína, que sí produce adicción. La vieja y sagrada hoja de coca es producida en América del Sur, mientras que los otros 15 elementos que la componen, legales todos, son provenientes de Estados Unidos y de Europa. La cocaína es un compuesto químico que tiene como uno de sus componentes el alcaloide presente en la planta de coca, realizado mediante un largo proceso que consiste en pasar de la hoja de coca a la pasta y de la pasta a la base de cocaína, que luego se convierte en clohidrato de cocaína. Este último es un componente altamente tóxico para el organismo que genera alteraciones del sistema nervioso, cardiovascular y respiratorio, además de que estimula el sistema nervioso central produciendo dependencia y trastornos mentales y físicos. Malísimo. A veces tenéis que dejarlo si no entráis aquí. Ya sabremos hacerle nuestro... No os droguéis, no os droguéis. Danos la droga a nosotros, ya lo haremos nosotros por vosotros. Digamos, en contraparte, la hoja de coca tiene beneficios médicos y alimenticios, lo cual es sustentado por la Asociación Chamánica y Ecológica de Colombia, con base en una investigación realizada por la Universidad de Harvard en 1975, titulada Vapor Nutricional de la Hoja de Coca. Allí se determinó que su contenido en vitaminas y determinados oligoelementos hacen que al mismo tiempo el té de coca constituya un complemento nutritivo de la dieta diaria. En 100 gramos de coca se pueden tener casi 2 gramos de potasio, que son necesarios para que el equilibrio del corazón, y se le atribuyen además propiedades adelgazantes. Sabiendo que estas tinazas son tan ricas en estos nutrientes, se convierten en alimento y en medicina, señalan. Los valores positivos adjudicados a la hoja de coca son los esgrimidos por el gobierno venezolano de nuestro del Chávez. Aquí huele a azufre. Quien otorgó un crédito de unos $2,000 a productores de Bolivia, país gobernado por ese del jersey, ese tan autóctono. Por Evo Morales, ¿no? Sí, el del jersey. Para construir en estos países dos plantas procesadoras de hoja de coca, según anunció el encargado de negocios de la embajada boliviana en Caracas, Jorge Alvarado. Por su parte, el embajador de Venezuela en La Paz, Julio Montes, expresó que el gobierno venezolano tiene gran interés en adquirir los productos derivados del procesamiento de la hoja de coca. Todo lo que salga de ahí, estamos dispuestos a comprarlo, indicó al referirse a la producción de estas industrias que entrarían en funcionamiento en septiembre u octubre de este año. Se ve que el dinero de los petrodólares da para muchas cosas. El gobierno de los Yankees decidió recientemente cancelar la asignación de recursos económicos para propiciar programas contra el tráfico de drogas en Venezuela y Bolivia, a lo que el canciller Nicolás Maduro respondió: seguiremos luchando contra el tráfico de drogas, que tiene un destino final. Los millones de consumidores de drogas en la sociedad de Estados Unidos, producto de un capitalismo depredador que ha pervertido al mundo. El mayor consumidor de sustancias ilegales son los mismos que dicen ser los principales luchadores contra el propio tráfico. Vaya. Paradojas de esta vida, ¿no? Sí, sí. Pero paradojas que tienen su fundamento. Vaya. Y su causa, la jodida prohibición. Bueno. Sí, pero nos la prohíben a los pobres, pero los ricos bien que se ponen. Y los policías también, no veas. Porque más de un antidisturbio se le ve con la piedrecilla que se le cae de la tocha. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No estaban mal pensando de las fuerzas de seguridad. No, Dios me libre. No estaban mal pensando que de lo que hacen cuando se incautan cierta sustancia, del uso que hacen de ella. Bueno, bueno. No quería decir nada, no quería decir nada malo de los nuestros gloriosos cuerpos de seguridad y amadísimos. Pensaba, decía. Yo la pondré un tema o dos de Código Neurótico. El primer tema es Colores de Guerra. Y como es pequeñito, igual habrá otro. O no. La libertad, buscando la libertad. Aznar. Conmigo en el gobierno no se hubiera producido esta crisis. Ahí está, con un par. Claro, bueno, suelta unas cuantas, ¿eh? Espera, que ahora te lo leo todo. El expresidente del gobierno, José María Ansar, considera que si Ansar, él... Ansar. Considera que si él estuviera al frente del Ejecutivo, no se hubiera producido esta crisis. Y dice saber lo que España necesita para salir de la actual situación. ¿Qué no, qué no sabe este hombre? Claro, ¿qué no va a saber él? Él está encima de todos. Hombre, ya te digo. Y él salvaría el país en mañana. Y el mundo, el mundo entero, ¿eh? Mira, un plis-plas te salva el mundo. Claro, él y su colega Bush. Y lo que haga falta. Sí, sí. Subrayó que él recibió el país en unas condiciones económicas muy malas y deterioradas. ¡Pero corrupción y despilfarro! Y dejó el país más rico de la historia de España, aunque esa herencia, añade, se ha dilapidado en 5 años. Eso sería la frase, España va bien. España va bien, señores. España va bien. Hay que hablar con el bigote. Así lo asegura el presidente de honor del PP y actual presidente de FAES en una entrevista en XL Semanal, que edita Bochento, en la que explica que cuando llegó al Palacio de la Moncloa en 1996 se abrió una etapa de crecimiento como consecuencia de un principio claro de austeridad, estabilidad y equilibrio. La entrada de España en el euro, un gasto público muy controlado, bajadas de impuestos, reformas laborales y privatización de empresas. Claro, hombre. Y entonces, pues, ¿crisis de qué? Con lo bien que se vivía cuando mandaba él, ¿eh? Hombre, ya te digo. Era todo funcionaba, todo iba sobre ruedas. Todo el mundo era rico. Todo el mundo era rico, yo pero ya claro. Ves. Yo nadaba en la abundancia cuando gobernaba Aznar. La gente, todo el mundo tenía 2 o 3 residencias. Por lo menos 10 vehículos. 10 coches. Helicóptero, por supuesto, particular cada persona. Claro. Iban a... y tenían piscina en casa. Un también, servicio, particular. Por supuesto, de gente de fuera del país. Claro. Por lo menos de 10 sirvientes. Y trabajaban, ¡buah! Había trabajo para todos y ya te digo. Bueno, podían elegir. Trabajo sobraba, ¿eh? Es que sobraba. Sobraba trabajo. Lo que pasa es que los españoles son unos vagos que no quieren trabajar. Pero si tú te iba a un trabajo y al día siguiente si querías te iba a otro. Claro. Estaba clarísimo. Sí, sí. Sobraba trabajo y sobraba hasta dinero. Joder. Sí, sí. Sobraba prosperidad. Vaya. Pero aquí como somos masoquistas. Sí, sí. Nos gusta un poco más empobrecerlo, ¿no? Hombre, claro. Nosotros nos gusta ser pobres. Somos así de gilipollas. Claro, y pudiendo adorar al Partido Popular que nos dará la felicidad, no sé qué hacemos no apoyándolos. En fin. Somos unos desagradecidos y unos mamarrachos. Sí, sí. Y tenemos lo que nos merecemos. Ajá, ahí está, ahí está. Sí, sí. Esto nos pasa por votar al PSOE. Pues sugiere que PSOE y PP lleguen a un acuerdo, como ocurrió en Alemania, y reestructuren desde un punto de vista competencial la situación del Estado. Y eso, en algún caso, puede llegar a que recupere algunas competencias que en ese momento tienen cedidas a las comunidades. O sea, más centralismo, coño. España una grande y libre. No, se ha saltado y todo. Ha saltado todo. El asesor se ha puesto cachondo. El asesor ha saltado. Es que es votante del Aznar. Y ante todo, español. Y ante todo, español. Familiares en paro. Aznar confiesa que tiene varios familiares en el paro y que procura ayudarlos. Ya ves, pobrecitos, ¿no? Hombre, que les deja unos dinerillos, ¿no? A ver, seguro que solamente estarán durmiendo bajo un puente, ¿no? Claro. Y recogerán la comida en la basura. Sí. No, Aznar los ayuda de vez en cuando. Les invita un bocata. Y esas cosas. Y aparte, que si son pobres, que se jodan, hombre. En los peores momentos de paro, la institución familiar salvó la situación y ahora volverá a hacerlo. La red de solidaridad más importante que existe es la familia. Por eso, dedicarse a destruir la familia... Lo han dicho con un tono mafioso, como el Gran Padrino. La familia. Cuesto. Por eso, dedicarse a destruir la familia y sus valores es bastante absurdo, resalta. Claro que sí, la institución familiar, la sacrosanta institución familiar. ¿Cómo no? La familia, el núcleo estructurador de todo tipo de toda la sociedad. Con el patriarca papá, con la mamá que frega todo el día en casa. Y limpia los calcetines del marido cuando viene de su ardua jornada laboral. Los churumbeles. Pues ya se sabe que las tareas domésticas no es un trabajo, eso solo no, nada, claro. Nada, eso es un hobby. Claro, claro. Y ahí está. Y nada de divorcio, ¿eh? Lo que Dios une, que el hombre no lo, de, no lo rompa. Ahí está. Sobre la intervención del Estado, admite como necesaria cierta intervención, pero avisa que las economías intervenidas han fracasado históricamente. Además, cree que en esta crisis no ha fallado el mercado, sino las capacidades de los Estados para supervisar y regular la actividad financiera. O sea que el mercado es perfecto, el mercado no falla nunca. Lo que fallan son los proletarios que se empeñan en no tener trabajo y en ser pobres. Se empeñan en comer cada día, estos cabrones. Y en respirar encima. Claro. Si como consecuencia de la actual situación los gobiernos deciden que haya más proteccionismo, se llevará al mundo a una gran depresión como la de los años 30 y el siglo pasado. Eso suena mucho a rojerío, ¿eh? Sí, sí. Eso de intervencionismo y estas cosas. No, no, nada de proteccionismo, nada de asistencia social, nada de nada, nada. Ni seguridad social, ni quien no trabaja no puede comer. Quien no trabaja no come y ya está. Aquí está claro, con el bienestar que vivimos en este maravilloso mundo y más maravilloso país, el que no trabaja es porque no quiere, porque trabajo hay, claro. Está claro, clarísimo. Sobra claro. Trabajo por todos los sitios y más ahora. Hombre, y más ahora. ¿Qué es eso de crisis? Vacancia, hombre. Sí, sí. Un pico y una pala les daba yo. Y a trabajar 14 horas diarias, sin sábados y domingos incluidos. O si no, que hagan como el anterior jefe de Estado. Que monte usted una guerra, destruya todo el país, y verá, elimine la mitad de la población y verá cómo luego hay trabajo a raudales. Claro. Sí, como, sí. Mejor sistema que ese no hay. Hombre. Destrozar todo para volver a construirlo. Sí, sí. Por último, Aznar no presume de humilde. ¡Qué va, hombre! Persona más humilde nunca he visto, ¿eh? Sí, sí. En otro momento de la entrevista, asegura que siempre hay que ser humilde, especialmente cuando se está en el gobierno. Yo no presumo de humilde. Sobre todo cuando está en el gobierno. Hombre, sobre todo. Y sobre todo cuando se reunía con su amigo George en el rancho tejano. Estamos sin ello. En cuanto al nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirma que tiene grandes capacidades personales, pero que lo que debe demostrar es su liderazgo político porque tiene enormes responsabilidades. O sea, que es lo mismo que no decir nada. O sea, es un blandengue, es como el zapatero de allí. Sí, es un malo, zapatero. Malo. Sí, sí. Es un rojo. Y encima no es amigo de George. Y si toma decisiones proteccionistas, alerta, se equivocará. Hay mucha gente en Europa que piensa que Obama es capaz de andar por encima de las aguas o lanzar rayos por los ojos. Yo creo que y que sí. Tiene toques milagrosos, enfatiza. Ah, no es cierto eso, que Obama no anda por encima de las aguas. Hombre, Obama te impone las manos y te cura todos los males. Al ser preguntado cuál es la responsabilidad del expresidente George Bush en la actual crisis económica, señala que tiene responsabilidad en el sentido de que elementos de supervisión del sistema financiero no han funcionado como debían. O sea, otra vez, hablar por hablar. O sea, es lo mismo que no decir nada. O sea, diciendo, esto, el sistema ha fallado, pues porque los sistemas de supervisión han fallado. Pues ya. ¿Y entonces qué hace el que gobierna? El que gobierna, pues la verdad es que está ahí chupando y no hace nada, la verdad. Mejor nos iría si no nos gobernara nadie, ¿no? Que va, hombre. Tú no estás sugiriendo una palabra que empieza por A, ¿eh? La anarquía. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Desorden, caos, destrucción. No, no, anarquía no, no. Ni vuelvas a nombrar esa palabra. Tan terrible, tan terrorífica, ¿eh? Por favor. Ya lo decía un buen señor, cuyo nombre no recuerdo. Es una palabra que hay que decirla a oscuras y en voz muy bajita, de lo tan terrible que es esa palabra, y luego fustigarse por haberla dicho. Bueno, no habéis oído nada, esa palabra nunca ha existido, nunca ha existido. Nada. No. No, que no se os ocurra malas ideas, por favor. Ni autogestión, ni libertad, ni nada. Y ahora has concluido. Sí, sí. Después de esto vamos a hablar un poco de otra sagradísima institución de los últimos tiempos que tanto nos gusta, la SGAE, cómo no. Oh, la gran SGAE. ¿Qué haríamos sin ellos? La SGAE pide que los clientes de Internet paguen por las descargas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué es eso de descargarse ya gratuitamente? Aquí no puede haber nada gratis, hostia. Hombre, encima de que cobran Canon por comprarte un DVD, por comprarte un CD, por comprarte un ordenador, te cobran Canon por todo, tío. Claro. Por pagar una entrada en un concierto, por todo, por comprarte un móvil. Hasta por cantar en la ducha, ¿eh? Hasta por cantar en la ducha. El presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores, conocidas como otros como mafiosos, o sea, las gay, Eduardo Batista, planteó ayer en Barcelona que las compañías telefónicas y de acceso a Internet paguen parte de los derechos de autor de las descargas que hacen sus usuarios por Internet. Las compañías telefónicas son las que saben cuál es el uso de nuestro repertorio, que hacen los usuarios, y sería lógico que fueran también las encargadas de cobrarles una tarifa pactada por los derechos de autor, dijo el mafioso en cuestión, Bautista, que instó a definir conjuntamente una terapia inteligente al respecto. Dejaré de llamarle mafioso cuando yo reciba también mis royalties, claro. Hombre, claro. Evidentemente. Después pasará a ser señor. Hombre. Autista, de momento es mafioso. Los operadores de telecomunicaciones no tardaron en poner el grito en el cielo. Entienden que la propuesta de Bautista torpedea las negociaciones que mantienen con la industria cultural para el control de las descargas por Internet. No solo quieren que controlemos a nuestros clientes, sino que encima ahora quieren que les cobremos un peaje indiscriminado. Otro canon más, indicaron fuentes de una operadora. Son insaciables esta gente. El pago que deberían asumir los operadores no sería, según Bautista, similar al canon digital que se paga por los soportes con memoria, CD, DVDs, móviles, USB, etcétera, porque este canon es universal, sino que en su opinión debería ser un pago fruto de un acuerdo previamente pactado con los operadores respecto a cuál es el valor real del repertorio que gestionan. Los ingresos sociales de las GAI, terrible es la noticia que voy a decir, cayeron un 11,5% en 2008, hasta los 334 millones de euros. Pobrecillos. O sea, solo ganaron en 2008 334 millones de euros, perdiendo un 11,5% respecto al año anterior, 2007. Terrible, terrible. Terrible. ¿Cómo puede ser? Porque hay mucho pirata por ahí que se descarga cosas gratis de Internet, y esto no puede ser, ¿eh? Mucho pirata hay por ahí. Ahora se van a morir de hambre los pobrecillos de las GAE. En esta fecha se ve que estaba ahora con las pasadas ferias de abril, que se metían en las casetas, a ver, acordando ahí todas las canciones que cantaban. Sí, sí. A saco. Bueno, y también se colaron en una boda y... Sí, sí. Y dijeron que... Y quisieron cobrarles a los invitados por cantar en el karaoke. Claro, claro. Y irán aún más allá, ¿eh? Llegará el momento, como decíamos antes, que se cuelen en las duchas. Y también se meterán en los bares para también intentar cobrar las canciones de los borrachos. Vaya. Eso de Asturias, patria, se va a acabar eso de cantar Asturias, patria querida, todo borracho. No, sí. Gratuitamente. También un día de esto se te va a meter en la cama mientras estás durmiendo para controlar lo que estás soñando. Deberían. Y si cantas en sueños alguna canción que está registrada por ellos, también tendrás que pagar, evidentemente. Claro. Estaba toda la gente cuando vaya a sus domicilios tendrá que tener cuidado que podrá tener agentes metidos en cualquier rincón de su casa, de las gay. Y es así, ¿eh? Sí, sí. Debajo de la cama. Sí, sí. Dos o tres. Mira, aquí hay uno. ¿Dónde? Vamos, ¿dónde? Venga, venga, fuera, fuera. Pasa. Fuera de aquí, hombre. Tírale un céntimo, que a ver si lo recoge. Dinero, coge, que te gusta. Ha salido corriendo como un bulldog ahí, a por el céntimo que le hemos tirado. Malos que no se conforman nunca, son insaciables. Sí, sí. Y ahora pues, después de esto, que pondremos pues el undécimo mandamiento. Un grupo que se llama así, el del CD Más Fuego. La canción se da a Lucilandia, como básicamente es la existencia. conocer todos mis miedos, plantarles cara por fin. Y ahora ya sé a dónde hay que ir cuando sienta un vacío. Pienso volver a sentir otra vez energía en mi ser. No me lo esperaba, era mucho mejor que lo que pensaba. Soy bien recibido en alucinancia. Reina la armonía, sujeta me contagia simpatía. No pienso irme nunca más de alucinancia. Podía disfrutar de lo prohibido, de aquello que estaba mal visto. Podía liberarme de prejuicios, comprendes mi situación. Joder, cómo voy, no sé lo que soy, pero me siento vivo. Pienso volver a sentir otra vez energía en mi ser. No me lo esperaba, era mucho mejor de lo que pensaba. Siempre soy bien recibido en alucinancia. Reina la armonía, su gente me contagia simpatía. No pienso irme nunca más de alucinancia. Sospechoso me mantiene alerta constante. Mis sentidos sorprendidos, qué maldita falta me hacen. No mantengo calma, no puedo relajarme. Y constantemente la culpa me tortura, era sin fin. Me quiero consumir. No me lo esperaba, era mucho mejor de lo que pensaba. Siempre soy bien recibido en alucinancia. Reina la armonía, su gente me contagia simpatía. No pienso irme nunca más de alucinancia. ¿Qué pasa? One of these gifts. Now! Raging mother blast the snare! Pues nada, volvemos pues para descansar un poco, porque como siempre somos más perros y somos así de capullos y capullas. Pero qué perros que somos, ¿eh? Pero si hace un momento que acabamos de empezar y ya estamos descansando, es que... Así va el país, así va el mundo. Así vamos a levantar, anda, el país. Así nos vamos a pegar un trompazo. Y nada, para el descanso vamos a dejar con unos temas del Trono de Judas, del último CD Gure Kabuch a la Il. Con este euskera del Besos. Y nada, y esto es de la distribuidora, como ya dije en el anterior programa, de T, que escribió unos cuantos CDs a este programa. Y os dejaba con unas canciones, ala. Hasta dentro un rato. Voy de pacifistas, pero os gusta que vuestras tierras no saquen hasta las tripas. Este refúnate, pero disfrutáis viendo el objetivo destrozado por las bombas. Dais muy bien el pedo. Llamáis terroristas, sé quien grita y lucha más. Sois vergonzosos, y es que además sois candidatos al premio Nobel de la Paz. Sois un modelo a seguir. Esto es deprimente, ellos quieren así. Solo los una persona detenida que nos ha dado este teléfono para que avisemos a un familiar. Está detenido por alteración del orden público, desobediencia grave y resistencia. Muchas gracias. Si quiere algo puede llamar al 848-426403. We'll be right back. 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Como hoy en día, más o menos, estoy aquí otra vez, y cómo no, ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿A qué no lo adivináis? Seguro que no, pues para pillarme otra vez, hacer otro descanso. ¡Hala! ¡Y por fin aparezco hoy! En un día también glorioso para la historia de nuestro país, que celebramos el día de nuestra independencia, cuando echamos a los malditos franceses liberales del norte, que se oponían a nuestras sagradísimas tradiciones, Dios, patria y rey. Sin embargo, hoy vamos a analizar el 1 de mayo, carácter de dos fiestas opuestas del trabajo, del alarde provocativo de fuerza socialista del 1 de mayo al sentido espiritual de dignificación del 18 de julio, de ser paralización total de vida a ser nuevo impulso creador. ¡Qué asco de música, por Dios! ¡De la paden! ¡De rojos! ¡De invertidos! ¡Homosexuales! ¡Melenudos! ¡Piojosos! ¡Dos fechas ahí registradas en la historia política de España! ¡Por favor, en pie! Que por ser simbólicas manifestaciones del sentido espiritual de dos regímenes sucesivos y contrarios, conviene decir alguna vez, para recuerdo, la elección de los tardos en la obligada tarea de incorporación nacional, 1 de mayo y 18 de julio. La maldita y felizmente derrotada, diezmada Segunda República Española, rompiendo el freno de sus forzadas o aparentes imparcialidades conservadoras, se esforzaba en gobernar 364 días al año, engañando y embaucando. Muestra un solo en este 1 de mayo toda la verdad de su credo social. La verdad frente populista no era otra que lograr por este contacto de codos en la calle y por el ánimo de cada uno crecido con la ayuda del próximo en un ambiente general de fuerza clasista obrera, esa sensación de dominio de la idea y de razón de justicia que es menester siempre para intentar una revolución vengativa y sin lugar a dudas siempre negativa. Es decir, la fiesta socialista del trabajo, por llamarlo de alguna forma, ya se sabe que esa gente de trabajadores no tienen nada, no era más que una fecha de concentración dada por un partido político como un club o sociedad puede convocar a sus socios en una junta general. Pero el 1 de mayo ni honraba el trabajo ni estaba en su ánimo ese sentido espiritual de las fiestas como sedante, honor y jerarquía. En este velo recompensa a todos los trabajadores españoles. Fiesta del trabajo no, fiesta del trabajo manual aún. Porque el caso es que el concepto exacto y malintencionado del socialismo soviético y de las bárbaras hordas marxistas provenientes de la influencia de Asia no estaba valorado más que el trabajo material a fuerza de brazo. ¿Cómo puede ser eso? El 1 de mayo, digámoslo de una vez, no era más que una huelga general desde el gobierno. Al paralizar la vida del país, le perdía millones en un solo día de paro absoluto. Lo que interesaba era alardear de la fuerza propia. ¿Y quién recuperaba esos millones que se perdían canduleando? Buena, buena esta música, por favor. Contraste de fechas, contraste de espíritus, contraste de realidades, contraste de hermandad. 1 de mayo y 18 de julio, dos fiestas del trabajo, la socialista y la nacional sindicalista. El que piense nacional y socialmente, que elija, aunque se pueden combinar tranquilamente las dos cosas y ser nacionalsocialista. Aquí tenemos unas ilustraciones de un desfile de productores ante el caudillo con motivo del 18 de julio, fiesta de la exaltación del trabajo. Aquí está el caudillo presenciando el desfile de productores con motivo, una vez más, del 18 de julio, fiesta de la exaltación del trabajo. Aquí otra vez, de vuelta, que pronto pasa los descansos, aunque hagas un doble descanso, pero siguen pareciendo cortos, maldita sea. Es que cuando eres un vago ya por naturaleza, los descansos siempre se hacen cortos. Cuanto menos se trabaja, siempre menos se quiere trabajar, sin lugar a dudas. Ahí está. Y ahora, para divertirnos un poco, pues viene la siempre esperada sección de la horterada. ¡Oh, no! ¡La horterada no! Y ahora, como nos acercamos ya a tiempo de veraniegos, estivales... ¡Qué horror! Pese a que aún estamos en primavera, pero bueno, ya estamos en época donde empiezan a ver las fiestas esas. Las fiestas del populacho. Las horribles fiestas veraniegas. Ya de primavera. Con orquestillas cutres. Sí, y precisamente vamos en honor de estas orquestas cutres de la hostia. Pues vamos a poner un pupurri de Viva... La Pachanga, un pupurri de varias joyas, como entre otras La Niña de Puerto Rico, Mariquilla Bonita y Cosita Linda, Si Vas a Calatayud o El Caimán, entre otras joyas. He colocado una vez más, patrocina mi horterada. Y sonará tal como así. Cuando suene... Puerto Rico llora y por él. entonces vuelva a alegrarnos con esa risa de cascabel. Mi alma, que yo he perdido la calma, y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma, y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tuyo es mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre, todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero. Cuando te adoro, tú eres mi bien. Anoche, anoche soñé contigo. Soñé una cosita buena. Qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías. Soñaba que me besabas. Qué cosa maravillosa. Ay, cosita. Pues no, nos han equivocado emisora. Sigue siendo Radio Bronca. Somos así de capullos. Italia se compromete a celebrar el G8 en L'Aquila. El primer ministro Silvio Berlusconi... Oh, ¿qué decir de ese, del Cavalieri? El Cavalieri. Sí, sí. Ese personaje tan fascista y tan impresentable que gobierna Italia actualmente. Tan garrulo. Y tan hortera y tan todo. Pues bien, se han comprometido a trasladar la cumbre del G8 a la zona del centro de Italia sacudida recientemente por un terremoto. En una muestra de solidaridad que también soluciona los problemas de logística de la isla donde iba a celebrarse originalmente. La decisión sorpresa se produce después de más de 2 años organizando la cumbre, originalmente prevista en la isla de la Magdalena, y permite a Berlusconi mantener el centro de atención tras el terremoto, ya que su respuesta a la catástrofe ha impulsado sus índices de popularidad. Y también, a su vez, de odio por parte de muchos. Pues ya ves. ¿Qué se desearía? Pues un buen terremoto en el momento en que estuvieran todos reunidos estaría de puta madre. Sí, sobre todo cuando estuvieran algunos. Sí, sí. Bueno, cuando estuvieran todos. Pero ya se sabe cómo es la naturaleza, que cumple los designios divinos. Sí, sí. Y va siempre hacia los pobres. Sí, la naturaleza nunca está cuando se la necesita, ¿oyes? Claro, porque la han comprado también los ricos. Ah. ¿Qué sede sería más apropiada que una tierra ida por el terremoto? Dijo Berlusconi en una genial idea que ha tenido. Pues de las muchas que tiene. En una rueda de prensa en L'Aquila, después de que su gobierno se reuniera en la zona afectada por el seísmo para destinar 8.000 millones a la reconstrucción. Supongo que será para el centro de convenciones de esos capullos, ¿no? Hombre, pero el resto de la gente a vivir en tiendas de campaña. No, pero claro, pero siempre dirá que, bueno, que se lo tomen como el que se va al camping de vacaciones. Claro. Pueden hacer la barbacoa afuera. Se gastará todo ese dinero en concepto de dietas y otro tipo de cosas. Claro. Menudencias. Sí, sí. Es que los pobres no comprenden esas cosas. No, es que... Los gastos que suponen ser ricos, o sea, ser rico tiene sus gastos. Y aunque esté muy forrado, pero sin embargo, si eres adicto al poder, eres adicto a que te paguen los gastos, por mucho que tengas tú. Uh-huh. Tú no puedes pagar de tu dinero en ninguna parte, para eso eres poderoso. No, hombre, los poderosos no pagan nunca. ¿Dónde está visto eso? Pues bien, los 21 jefes de gobierno que vienen podrán ver de primera mano las heridas causadas por este terremoto, indicó Berlusconi, que calificó la decisión de mensaje de esperanza para la región. Anda ya. Uf, cuánta esperanza. Ya ves. Altos cargos del gobierno dijeron que se pediría a otros miembros del G8 aprobar el cambio, pero Berlusconi parecía decidido. Creo que podría salir muy bien, declaró. Las autoridades locales en los Abruzos han recibido bien la idea de albergar la cumbre del G8, pero hay signos de discrepancia en el seno del gobierno italiano. Al menos un ministro dijo que sería inverosímil y difícil de prosperar. Los medios italianos han informado de que la cumbre de la Magdalena entre el 8 al 10 de julio estaban convirtiéndose en una pesadilla para la logística, ya que había dificultad de encontrar cruceros de tamaño adecuado para albergar a los delegados y complicaba la distribución para llevar en ferry a la prensa y la fuerza aérea. Asientos lo suficientemente grandes para albergar las inmensas posaderas que tienen los gobernantes. Sí, sí, y la inmensa jeta que tienen también. Se eligió la Magdalena en parte por su aislamiento, lo que disuadiría las posibles protestas. Un manifestante murió en el enfrentamiento la última vez que Italia albergó la cumbre del G8 en Génova en 2001. El Giuliani, ¿no? Sí, Carlo Giuliani. Que la tierra te sea leve, todos te recordamos. El primer ministro también anunció que el presidente Barack Obama había pedido a Italia acoger una cumbre medioambiental en la Magdalena en otoño. ¿Y cómo puede ser que en el mundo desde que está Barack Obama se sigan produciendo terremotos? Yo pues mira, creía que con la llegada de Obama esas cosas ya no pasaban. Bueno, pero mira, por lo menos va para darles consuelo espiritual, ¿no? A las víctimas del terremoto. O se pondrán el traje de Superman, el Obama. Yo me imagino con hombre, lo lleva debajo de la corbata, lo lleva, ¿no? Supongo. Sí, con superpoderes. Con superpoderes, claro. En fin, pues ahí tenemos a esos poderosos, magníficos que tenemos, yendo de cumbre en cumbre, pasándoselo bien, discutiendo cómo joder mejor al prójimo, cómo atornillarnos más a los pobres. Y lo que es más importante, riéndose de todo el mundo. Ahí está, desde sus poltronas. Pues bien, hasta aquí y la noticia. Sí, y ahora siguiendo con don Silvio, pues otra relacionada con él. Berlusconi agradeció a actrices y modelos para que se presenten a las elecciones europeas. ¡Ole! Todo de buenorras ahí en el gobierno, claro. Hay que recordar que este es el celebro de esperpentos como de la mamá Chichos en la primera época de la Inco. Sí, sí. Roma, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi podría presentar como candidatas a las próximas elecciones al Parlamento Europeo el 7 de junio a modelos, actrices y concursantes de programas televisivos, según algunos medios locales italianos. Total, para lo que hacen, pues da igual que... Bueno, solo que estén buenorras, ¿no? No, hombre, claro. Algunas de estas caras populares en Italia asistieron... populares entre comillas, asistieron ayer a un curso formativo en la sede romana del Pueblo de la Libertad. Otro eufemismo. Partido sí, sí. Liderado por Berlusconi. El Partido de la Libertad. Ya te digo. Forza Italia. En el que recibieron información sobre las acciones del gobierno italiano. Asimismo fueron distribuidos folletos explicativos sobre organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la OTAN. El diario económico Il Sole 24 Ore señale como posibles candidatas a Bárbara Matera, bailarina en los programas de los canales de televisión propiedad de Mediaset, controlada por Berlusconi, ¿cómo no? ¿Cómo no? Angela Soxio, ex concursante de la edición italiana de Gran Hermano, programa con una solvencia de la hostia. Hostia. Y Eleonora Giaioli, actriz. Quiero caras nuevas para renovar la imagen del PDL en Italia y en libertad, en Italia y en Europa, ha explicado Berlusconi durante su intervención en el mencionado seminario dirigido por el ministro de Asuntos Exteriores Franco Frattini. En total, más de 30 jóvenes, entre ellas también algunas de las diputadas del PDL, han participado en este concurso de Mujeres Floredo. Bueno, las últimas noticias que he tenido sobre este caso es que al final se ha cortado porque se ve que su mujer le ha echado una buena bronca. O sea, pues qué lástima, tío. Porque ver un gobierno que parece un programa de televisión, un concurso, eso tiene que ser impagable, tío. Pues se ve que a la mujer no le ha gustado, se ha puesto celosa y... Bueno. Le ha pegado una regallina. Hombre, pero es que también podía haber de los dos sexos, ¿no? Que podía haber también Mister Universo ahí en persona como ministro de la guerra y de interior, pero, ¿no? Pero don Silvio es muy macho, ¿eh? Ah, no, hombre, don Silvio tiene que brillar con luz propia. Nadie le puede hacer sombra en plan buenorro. Este es el Jesús Gil. Sí, sí. El único que con mucho más poder y dinero que Jesús Gil. Ya te digo, controla toda Italia, controla las televisiones, controla las empresas, controla... Bueno, lo que le hubiese gustado a Jesús Gil se lo hubiese dejado. Sí, sí. Y se ha hecho algo parecido. Bueno, ese era el rey en Marbella. Sí, pero en un feudo más pequeño. En un feudo más pequeño. Pero es todo un país. Pero es todo un país. Tiene salero el chaval, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el chaval lo digo porque también se ha quitado años encima, ¿no? También se ha operado, ¿no? Se ha hecho también un tratamiento capilar. Sí, sí. También la cara también se ha quitado arrugas, estas cosas. Ay, ay, ay. Menudo impresentable. Hay que ver lo que tienen que sufrir los habitantes del país de la bota. Sí, sí. El país transalpino. Uh-huh. Y ahora vamos a poner un tema de gatillazo del segundo CD, Dianas Legales, cuyas títulos de las canciones pues no está aquí. Sonará alguna canción. Imbécil, el dinero y Dios. Las aguas subirán, la tierra se abrirá, y un pie por diente que todo arrastrará. El apocalipsis viene y es de acojonar. Hay hambre, odio y destrucción, hay guerra, muerte y enfermedad. El miedo ciega a la humanidad, esto es el final. Hay hambre, odio y destrucción, hay guerra. Y pobres morirán, solo un silencio eterno sobrevivirá. Hecatombe, holocausto, esto es el final. Hecatombe, holocausto, esto es el final. Hay hambre, odio y destrucción, hay guerra, muerte y enfermedad. El miedo ciega a la humanidad, esto es el final. ¡Hay hambre!